Continuamos. Hoy estamos aquí en Frecuencia Activa, en Radio Mai, en el 102.8 de la FM. Nuestra web www.frecuencia.es. Recordar, Frecuencia se escribe con K y con Z. Frecuencia.es. Nuestra dirección de correo, contacto@frecuencia.es. Bien por mail o bien a través de nuestra web, podéis comentar sobre los programas, sobre, por ejemplo, qué os está pareciendo este de Sly and the Family Stone. Además, el realizar comentarios es una cosa que desde luego agradecemos y estamos abiertos a vuestras sugerencias, peticiones. También, si utilizáis la red social de Facebook, tenéis un enlace a nuestro grupo de Facebook, Frecuencia Activa, en la página de Frecuencia Activa. Continuamos. Otro, yo creo que nos va a dar tiempo a otro tema más de este álbum, Stand, y es desde luego una de las, para mí, mejores composiciones de Sly Stone, un tema mezclando el soul, el funk y el gospel, este tema titulado I Want to Take You Higher. Baby, baby. Want to Take You Higher, Sly and the Family Stone, 1969, y esta obra maestra absoluta titulada Stand. El éxito de este álbum y de los sencillos publicados hizo que Sly and the Family Stone fueran invitados a participar en la primera edición y desde luego la más famosa y más importante del Festival de Música de Woodstock en agosto del 69. Festival y actuación que para los cronistas de la época consideran una de las más, si no la más destacable actuación. Sly and the Family Stone en directo en el Festival de Woodstock 1969, concretamente el domingo 17 de agosto. Vamos a escuchar un breve medley en el cual hacían el Music Lover y el tema Higher. Do is sing a song together. Now you see what usually happens is you get a group of people that might sing, and for some reasons that are not unknown anymore, they won't do it. Most of us need approval. Most of us need to get approval from our neighbors before we can actually let it all hang down. And what is happening here? We're going to try to do a sing-along. Now, a lot of people don't like to do it because they feel that it might be old-fashioned. But you must dig that it is not a fashion in the first place. It is a feeling. And if it was good in the past, it's still good. We would like to sing a song called Higher, and if we could get everybody to join in, we'd appreciate it. Everybody's breathing and can on. Higher, higher. What I'd like you to do is say higher and throw the peace sign up. It'll do you no harm. Still, again, some people feel that they shouldn't, because there are situations where you need approval to get in on something that could do you some good. Wanna take it higher? And say higher, get everybody to do it. There's a whole lot of people here, and a whole lot of people might not want to do it because if they can somehow get around it, they feel that there are enough people to make up for it. And on, etc., etc. We're going to try higher again if we get everybody to join in. We'd appreciate it. It'll do you no harm. Wanna take it higher? Higher! Sly and the Family Stone en directo en el Festival de Woodstock, en el mítico Festival de Woodstock en agosto del 69. El éxito de Stan y las actuaciones, sobre todo esta tan popular del Festival de Woodstock, provocó serios problemas en el seno de la banda. Desde luego, Sly Stone y muchos de sus músicos recibieron presiones por parte, por ejemplo, incluso de las Panteras Negras, en el cual, pues bueno, no estaban muy de acuerdo en la presencia de músicos de raza blanca en esta banda tan popular que la tenían, digamos, como insignia de la música negra de la época. Pero bueno, los miembros del grupo, además, y sobre todo a la cabeza Sly Stone, comenzaron a depender cada vez más del uso de todo tipo de drogas. La situación narcótica de Sly Stone a lo largo de este 1969 y casi el año 1970 en su completo fue, vamos, que estaba más en otros mundos que en este mismo. La banda, la creación y el proceso de creativo decreció espectacularmente desde 1969 hasta finales del 1970. Solo publicaron un single, el sencillo compuesto por Everybody's Star y Thank You, y es lo único que apareció durante este año. Además de los problemas con las drogas de Sly Stone, parece que también su cabeza empezaba a desvariar un poquillo y comenzó a rodearse de un fuerte equipo de guardaespaldas, la mayoría de ellos con supuestos antecedentes criminales. La situación en la banda era insostenible y muchas cosas tenían que cambiar, pero eso ya sería en 1971. 1970 dejó una canción, una de las mejores para mí canciones de Sly and the Family Stone, que no aparece en ninguno de sus discos, digamos, oficiales. Sí que se puede encontrar y suele estar en casi todas sus recopilaciones de grandes éxitos, como el que publicaron en 1970, grandes éxitos, en los cuales incluían prácticamente todos sus sencillos, tanto los que habían aparecido en los álbumes como canciones que no habían aparecido. De 1970 es esta composición, Thank You, Falling Time, Be Myself, y un tema en el cual me gustaría que prestarais una especial atención al bajo, Larry Graham, como sonaba en este Thank You. Chasing. Thank You, subtitulado For Let Me Be Myself, Sly and the Family Stone en 1970, en un single que casi fue su único trabajo en más de un año, su única publicación en más de un año. Los problemas de drogas, de sobre todo Sly Stone, y sus famosos guardaespaldas tensaron la situación del grupo todavía más, y a principios de 1971 el batería Greg Errico abandonó la banda. A mediados de 1971 salió el nuevo sencillo de Sly and the Family Stone, anticipo del que iba a ser su nuevo y esperado trabajo. El sencillo se titulaba Family Affair y fue su repercusión tal que directamente llegó al número uno en el Billboard americano. Family Affair, además, como anécdota histórica que podéis encontrar en cualquier enciclopedia, se considera el primer tema popular en tener el sonido de una caja de ritmos. Se ve que en 1971 Sly Stone decidió juguetear un poquito con la electrónica y la tecnología, sobre todo visto que no tenía batería. Así que en 1971 Sly and the Family Stone se anticiparon varios años al modelo de la música negra de baile, el disco, el hip hop y el house, una caja de ritmos en 1971 llevando este Family Affair. Grows up to be somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and mom. Blood's thicker than the mud. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. What a bear. What a bear. Still checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. You can't leave 'cause your heart is there. But you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down, but you're crying anyway, 'cause you're all broke down. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. Oh, yeah, family affair. Family Affair, el single que adelantó el nuevo y esperado trabajo de Sly and the Family Stone, un disco absolutamente espectacular, Si este sencillo desde luego rompía un poquito el sonido tradicional de soul y de funk de la banda, el álbum There's a Riot Going On fue un álbum maravilloso. Eso sí, un álbum más oscuro que trabajos anteriores del grupo, y tenía este gran éxito, este Family Affair, que disparó las ventas y la popularidad del disco, pero es un disco más complejo que trabajos anteriores. Vamos a escuchar, por ejemplo, el tema Love and Hate. The Family Stone en 1971, y quizás con su obra maestra, aunque un trabajo desde luego más oscuro, There's a Riot Going On. Algo había cambiado desde luego en la mente y en el estilo de las canciones de Sly Stone. Quizás un trabajo menos alegre, pero desde luego que tenía grandes temas, este Love and Hate, Family Affair, o por ejemplo este titulado Running Away. you're wearing out your shoes. Look at you fooling you, making blues of night and day. Hee hee hee hee, you're stretching out your dues. Running Away, 1971, Sly and the Family Stone. Aunque este álbum, desde luego, volvió a recuperar grandes cotas de éxito, la delicada situación del grupo, la inestable salud mental y farmacológica de Sly Stone, nuevos roces entre los miembros, desembocaron la marcha de otro de los miembros más importantes de la banda. En este caso hablamos del bajista Larry Graham, uno de los pilares del sonido del grupo. En 1973, Sly Stone se reformó y editaron, quizás para mí, su último gran trabajo. El título del disco era Fresh, un sonido bastante complejo que desde luego no respondió a las expectativas del público, pero cierta parte de la crítica y desde luego con el paso de los años es un disco que está muy revalorado y es un disco que tiene grandes canciones. Por ejemplo, el tema que abría el disco, además este también lo hemos traído en vinilo, se titulaba In Time, 1973, Sly and the Family Stone, In Time. Switch from gold to 1973 del disco Fresh, Sly and the Family Stone, un sonido más complejo, pero desde luego un gran disco. Para mí, el último gran trabajo de Sly and the Family Stone. incluía el sencillo o la canción de más éxito con la que vamos a acabar. Pero antes, pues comentar, digamos, los pasos y las épocas finales de Sly and the Family Stone. Al año siguiente, la continuación, titulada Small Talk, fue incluso bastante peor recibido. Incluso los promotores ya se volvieron reticentes a la hora de contratar el grupo para actuaciones en directo, y esto provocó la disolución del grupo ya en 1975. Tras la disolución de la banda, entre el 75 y el 83, Sly Stone continuó grabando, publicando nuevos trabajos, pero desde luego los niveles de éxito, tanto comercial como de crítica, no volvieron a ser lo mismo. Quizás en otro programa, en otro Frecuencia Activa, hablaremos de Sly Stone en solitario. Pero bueno, hoy era Sly y su banda, Sly and the Family Stone. Y vamos a acabar Frecuencia Activa, ya además que nos pasamos de tiempo, ha llegado a su final. Os dejamos con Sara, con el programa Entrada a la Noche. Nos despedimos. Los saludos de Toño Elías. Nos tenéis el resto de la semana en nuestra web www.frecuencia.es. Nos despedimos con el que fuera el último gran éxito de Sly and the Family Stone, en este disco de 1973, el tema titulado If You Want Me to Stay. Hasta la semana que viene. To stay, I'll be around today to be available for you to see. I'm about to go, and then you'll know for me to stay. I got to be me. You'll never be in doubt. That's what it's all about. You can't take me for granted and smile. Come on, please, I'm gone. Forget reaching me by phone, because I promise I'll be gone for a while. When you see me again, I hope that you have been the kind of person that you really are now. We got to get in straight. How could I ever be late when you're my woman taking up my time? Oh, how could you ever allow? I wonder how. Get out of pocket for fun, ha ha. When you know that you're never number two, number one gonna be number one. I'll be good. I wish I could. I get this message over to you now. Shape me again. I hope that you have been the kind of person you really are now. I'll be so good. I wish I could get the message over to you now. Thank you.